Porque somos objetivos. Porque somos objetivos. Pero no imparciales. Para tener una pequeña idea, se origina ya hace varios años. La realidad es que a los compañeros QAM se los viene reprimiendo en la zona, sobre todo del Chaco, Formosa, digamos, zonas en las que la tierra hasta hace un tiempo no valía nada, y ahora con estos famosos transgénicos que los plantás sobre una piedra y hacen que crezca una planta de soja, se amplían las fronteras productivas, y esas tierras no productivas, que eran las que los QAM venían habitando, más que no productivas, de una relativamente baja productividad, pasaron a ser, algo como una golosina para los empresarios, ¿sí? Algo que ellos quieren tener a cualquier costo. Han empleado distintos métodos, desde la represión directa del Estado, con Gildo Infrán a la cabeza, en su momento con Capitanich allí también, hasta situaciones, digamos, donde aparecen sicarios, donde aparecen asesinos a sueldo. Todo esto amparado por una justicia que obviamente no es justa, sino que es la justicia de los poderosos, para básicamente contribuir a echar a los QAM de sus tierras. Estamos ahí con la compañera Lilian ya. ¿Lili? Ah, bueno, perdón. Básicamente la situación es esta. Ahora vamos a hablar con Félix Díaz, que está del otro lado. Félix, ¿nos escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Félix, nosotros estábamos comentando recién un poco cuál es la situación que origina el acampe actual. Si vos podés, como para introducir un poco a la audiencia, contar un poco más en función de qué se origina el actual acampe. Sí, sí. Bueno, estamos acá hace 5 meses acampando, pidiendo audiencia con la Presidenta de la Nación, y nunca tuvimos respuesta. Entonces, hoy ha sido un día muy especial, donde se ha movido una cantidad de policía que han intentado hacer un desalojo en la campo de Copihuini, de la cual ha hecho movilizar a muchísima gente de la ciudad, organizaciones sociales, derechos humanos, políticos, y creo que eso cambió bastante la historia de la resistencia. Bien. A través de eso, a las como 9 de la mañana, me llama Martín Fresneda. Sí. Para que convoquemos una reunión urgente para hablar con los líderes de la Copihuini, la organización que nació este año, que es de Formosa, sí. Con Pilarra, Huichí y Nibacle. Bien. Entonces, el reclamo que nosotros venimos haciendo es justamente que el Estado se haga cargo las garantías constitucionales de poder proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas. Bien. Entonces, estuvimos acá con mucho nerviosismo a la mañana, porque era enorme la cantidad de policía federal, con antimotines, carros de asalto, como había 10 esas traffic y 2 micros llenos de policía. Y las mujeres tuvieron que salir corriendo de la casa, salieron de acá porque tenían miedo de ser reprimidos, porque han sufrido este avasallamiento del derecho en el año 2010 en la Ruta Nacional 86 en la provincia de Formosa. Entonces le queda como una cuestión psicológica en la mente de las mujeres, de ver a un policía como un enemigo. Y entonces tienen que huir para salvaguardar su integridad física. Entonces, a través de este diálogo que Fresneda convoca, tuvimos la suerte de tener la presencia de los líderes indígenas de la Copihuini, que son pueblo Huichí, Nibacle y Pilagá, pero lo que no pudieron estar el pueblo Nibacle, porque no pueden viajar a Capital Federal, porque ellos no poseen DNI, o sea, no tienen DNI. Entonces, como la Copihuini es la vocera de los reclamos de los pueblos indígenas de Formosa, trabajaron y han representado los pueblos Nibacle. Entonces, esta mesa de trabajo que se conformó hoy, se va a hacer continuidad para la semana que viene y van a estar presentes diferentes líderes indígenas del país para hablar con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y según la información que me transmitieron, que era muy positivo, porque Fresneda empezó a comprometerse de gestionar el tema de los DNI a los Nivaclé y a las familias COM que no tienen DNI. Bien. Por eso para nosotros es muy importante esta apertura de diálogo que nosotros venimos buscando. Félix, te hago un par de preguntas más. Sí. ¿Cuál es el pretexto con el cual la policía intenta desalojarlos y finalmente por qué se termina yendo esta policía sin... Porque dicen que la carpa está motivado por un grupo de partido político de la oposición. Entonces dice que nosotros estamos manipulados por la oposición para hacer el corte en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, de la cual el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, ordena a un fiscal para que largue una orden de desalojo. Pero como era tan excesiva la cantidad de policía, era muy notable de que acá había una intención de sacarnos de la carpa. Pero como yo dije al principio, de que hubo muchísimos militantes sociales de diferentes agrupaciones o personas individuales que vinieron corriendo desde su casa para estar con nosotros. Y eso creo que ha cambiado el panorama, de la cual se conformó la reunión a través de los representantes de la COFIVINI a las 14 horas, y después creo que a las 18 más o menos salieron a esa reunión, y bueno, han contado que se avanzó algo positivo, que se habló del tema de las tierras, las cuestiones de la falta de agua, la falta de salud, la falta de montones de derechos humanos fundamentales. Bien, Félix, te hago una consulta más. Vos recién decías algunas de las diversas problemáticas que están sufriendo los distintos pueblos originarios de Formosa en particular. Me imagino que no debe ser la única provincia en la que situaciones similares se dan. ¿Por qué entendés que se dan estas situaciones? ¿Y por qué entendés que hasta hoy, digo, así como en otros acampes previos, históricos, los cuales también estuvieron muchísimo tiempo acampando hasta que hubo algún tipo de respuesta del gobierno, ¿por qué entendés que hasta hoy no había ninguna respuesta? Es que es porque es por la constancia de la lucha de mujeres, hombres, niños, y que no han podido negociar a cambio de planes, a cambio de recursos del Estado. Entonces la postura de nuestra comunidad, que facilitó mucho a los otros líderes a sumarse en esta lucha. Entonces yo creo que la decisión de líderes indígenas de apoyar la causa de la comunidad nuestra, la comunidad COM, facilitó mucho a fortalecer la resistencia para llegar a esto, encontrar una salida pacífica a través del diálogo, que se puede construir como una relación positiva ante el Estado y ante las comunidades indígenas y también la ciudadanía, porque muchos de los ciudadanos que viven en esta capital, que a veces se indigna ver a los indígenas manifestarse reclamando la devolución de los territorios, y estos ciudadanos argentinos que también se sienten como motivados a apoyar esta causa tan noble que tiene que ver la recuperación de los territorios. Y eso creo que también nos anima a sostener la lucha para no desesperarnos y querer volver a las casas con las manos vacías. Buenísimo. Bueno, Félix, entonces vos recién comentabas, la semana que viene esto sigue. Sí, el miércoles a las 10 horas en la Secretaría de Derechos Humanos, y va a ser ampliada la mesa con los líderes de otras provincias del país. Bien, hay articulación ya fuerte con esos líderes. ¿Se viene trabajando por situaciones similares? Digo. Sí, porque hace poco tuvimos una cumbre nacional de líderes indígenas acá en Capital Federal, y tenemos los registros de los líderes para poder convocarlo, pero el problema que también enfrentamos es que no tenemos recursos para poder gestionar los pasajes para estos líderes que podrían estar presentes para el día miércoles. Ojalá que se concrete, que ellos mismos pueden gestionar su traslado y poder estar en esta reunión. Genial. La última pregunta por acá para recordarle a las radioescuchas. El acampe es el 9 de julio y, digo, como para que la gente sepa, si se quiere acercar a apoyar, ¿cómo puede hacerlo? Sí, para nosotros lo fundamental es que la gente venga y que nos conozcan y que hablen con nosotros para que no haya un intermediario, porque nosotros nos consideramos como personas muy capaces de escuchar y plantear las cosas como corresponde, porque ya no somos personas que no tienen capacidad de hablar por uno mismo. Por esa razón pedimos a la gente que se acerque y nos acompañe en esta lucha que es tan importante, que tiene que ver con la vida misma, porque la lucha de los pueblos indígenas tiene que ver la conservación del ambiente, un ambiente sano, un ambiente natural, donde no haya contaminación, no haya deforestación, que no se está explotando exageradamente los recursos naturales, que es el equilibrio de la vida de nuestra madre tierra. Buenísimo. Bueno, Félix, te agradecemos muchísimo. Quedamos a disposición para lo que se pueda, digamos, contribuir a esta lucha, y esperemos que sea victoria y que finalmente el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde frente a ojalá que el gobierno nacional tome en serio esta necesidad de resolver las problemáticas, porque esto nos viene bien y le viene bien al Estado Nacional. Buenísimo, Félix, te mando un abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias. Porque somos objetivos, pero no imparciales.